dice el retiro, dice, salva mi única vida, Señor. Y el Señor nos puso un coro en el corazón donde dice, porque la verdad de este mundo no tenemos nada. Estamos destruidos, acabados en este mundo, con problemas, con enfermedades, con todo, con escasez. ¿Quién no tiene problemas? Por eso queremos cantar un coro que dice, te necesito hoy y más que nunca. Te necesito hoy y más que nunca. Te necesito hoy y más que nunca. ¿Cuántos quieren danzar? Solo tenemos poco tiempo para deleitarnos antes que venga el siervo. Pero quisiéramos que vamos a seguir con el mismo coro, ¿verdad? Porque te necesito hoy y más que ayer. Te necesito hoy y más que ayer. Te necesito y más que ayer. Dígalo. Oh, bendito Salvador. Por eso es que estamos aquí. Por eso vengo a ti, Señor Jesús, postrado ante tu altar, Señor Jesús. escucha mi oración, Señor. Jesús, te necesito. Gózate. Necesito hoy más que ayer. Te necesito hoy más que ayer. Te necesito hoy más que ayer. Oh, bendito Salvador. Te necesito hoy más que ayer. Te necesito hoy. Mi oración, Señor Jesús, te necesito.